10:41, vamos ya con nuestro primer encuentro de actualidad local. Se lo comentábamos en el sumario de contenidos. Hoy tenemos una agenda bastante apretada con diferentes asuntos que vamos a ir tratando en el transcurso de la mañana. Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar hablándoles ya de citas importantes para nuestra localidad dentro del plano turístico. Porque vamos a hacer referencia a la Feria Internacional del Turismo, Fitur 2023, que se va a desarrollar del 18 al 22 de enero. ¿Cómo va a acudir nuestra localidad a Fitur? Pues vamos a hablarlo con el responsable de turismo en el Ayuntamiento de Ubrique, con José Antonio Orellana. José Antonio, muy buenos días. Buenos días a todos, Rocío. Bueno, pues ya con toda la maquinaria en marcha, porque está a la vuelta de la esquina, para preparar la participación de Ubrique en Fitur 2023. Esto siempre es igual todos los años, ¿no? Termina las Navidades y nos vamos directamente a trabajar en Fitur, ¿no? Claro, es decir, principalmente es una de las apuestas. Sobre todo, ¿no?, el escaparate inicial, ¿no?, de principio de año, para dar a promocionar pues todas las cualidades turísticas de todos los municipios, ¿no? En este caso, Ubrique siempre ha acudido a Fitur como un espejo, ¿no?, al que hay que reflejarse en cuanto a lo que es calidad y lo que es el entorno turístico de nuestra localidad. Siempre nosotros hemos hecho una apuesta firme en esta feria, ¿no?, porque creemos que a partir de ahí podemos incluso no solamente exponer nosotros, sino también retomar ideas de otros compañeros de otros municipios que también podamos nosotros trasladarla a nuestro municipio. Por lo tanto, es como ya te digo, es una apuesta además firme y anual en la que, por supuesto, vamos a seguir asistiendo y sobre todo apostando en llevar un poco lo que es la innovación turística de nuestra localidad o los términos en cuanto a lo que es la promoción de nuestro municipio. Y en ello estamos, ¿no? Así que siempre vamos a estar en esa feria. Bueno, pues Fitur 2023, además va a ser un Fitur sin mascarilla, porque yo recuerdo que el año pasado, la anterior no hubo, la del año pasado, la del 2022, no participó Ubrique, ¿no?, presencialmente, quiero decir, en realidad, ¿no? La del 2022 se acudió, pero estoy mirando por aquí las fotografías de aquella edición con la mascarilla, y este ya va a ser un Fitur con total normalidad, casi podemos decir, ¿no?, que lo se venda turísticamente pues todas las localizaciones con esa normalidad, ¿no?, después de la pandemia. Claro, era necesario, ¿no? Yo creo que la pandemia nos ha servido, por supuesto, para aprender mucho, ¿no? Pero también, en este caso, bueno, el año pasado fue un Fitur ya normalizado, aunque sea con las mascarillas, normalizado en cuanto a lo que era la presentación de iniciativa, la presencia allí. Y ya este año, pues sí, pues este año ya, dentro de lo que son las restricciones, no tenemos absolutamente ninguna, no nos han comunicado en ningún aspecto que tengamos que tener algunas. Por supuesto, lavado de manos, que eso está, lógicamente, ¿no?, con el gel, que eso va a estar en todos los stands, pero de mascarillas no tenemos constancia en este aspecto. Claro, bueno, eso aparte, ¿no? Pero vamos al meollo del asunto. El año pasado se trabajó en Fitur la crujía de gamones, se llevó además también todo ese proceso de digitalización tan importante que se ha llevado a cabo del ámbito turístico en nuestra localidad, que llega, bueno, pues sobre todo de manera más visible con la web, pero que también comprende pues un trabajo interno considerable. Este año, sin embargo, la apuesta de Ubrique en Fitur es totalmente diferente, diametralmente distinta. Cuéntame, ¿por qué y de qué? Bueno, nosotros ya, como tú has comentado, el año pasado dimos también un paso firme hacia adelante. El tema de la digitalización de nuestro municipio fue un paso importante, ya que, bueno, es el escaparate en donde nosotros mostramos todas nuestras cualidades turísticas, ¿no? Este año hemos querido tener un guiño importante y un trabajo también de un proceso largo en cuanto a la realización de lo que vamos a llevar sobre el turismo inclusivo. Creemos principalmente que, bueno, que es un aspecto en el que Ubrique puede ser pionero, ¿no?, en iniciativas como las que te voy a explicar ahora, y sobre todo pioneros en la creencia de entender que, bueno, que el amplio abanico turístico no solamente lo tenemos que tener entre nosotros, sino que hay personas que también necesitan una pequeña adaptación de estos elementos turísticos que queremos mostrar, y podemos facilitar pues un poco el entendimiento, ¿no?, por así decirlo, de lo que es el municipio, de lo que es también nuestro entorno natural, nuestro entorno cultural y turístico, y eso nos da también un pie de calidad turística a la hora de mostrar que es un municipio inclusivo, un municipio integrador y sobre todo un municipio sostenible en todos los aspectos, ¿no? Por lo tanto, el turismo inclusivo va a ser el aspecto fundamental que nosotros vamos a vender en Fitur. ¿Y por qué? Porque tenemos nosotros iniciativas preparadas que hemos ido elaborando a lo largo de este tiempo y que ahora es el momento de presentarla y de mostrar a los diferentes municipios que pueden también tomar este ejemplo para que ellos puedan también adaptar un poco sus localidades a la inclusión turística, que es lo que nos interesa. Claro, vamos con ellas si te parece, ¿no? Porque es verdad que hay iniciativas que además hemos dado ya a conocer aquí nosotros, hemos hablado de ellas, pero por esbozar un poco, ¿no?, de manera general, cuando hablamos de turismo inclusivo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, el turismo inclusivo lo que abarca principalmente es el ofrecer el municipio a personas que tienen alguna discapacidad, ¿no?, tanto de movilidad reducida como discapacidad física, psíquica, incluso social, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que podamos adaptar, pues, cualquier elemento turístico a la posibilidad de que estas personas puedan acceder. No sé, pongo el ejemplo de Ocuris, por ejemplo, el yacimiento de Ocuris, pues tiene quizás una forma de subir arriba que hay ciertas personas que no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, nosotros ponemos un implemento adecuado para que estas personas puedan acceder y puedan disfrutar de ese maravilloso lugar que tenemos, ¿no? Y que bueno, que abramos un poco el abanico, como te he dicho, ¿no? Nosotros hemos hecho 5 actuaciones, vamos a mostrar, perdón, 4 actuaciones en Fitur de turismo inclusivo. La primera de ellas, principalmente, es la que va dirigida a las personas que tienen trastorno del espectro autista. Son unos paneles que llevamos, que ya lo habíamos presentado anteriormente en la localidad, en donde, bueno, lo que va a facilitar es, pues, que la persona que tiene esa dificultad a la hora de entender lo que es la palabra a través de imágenes pueda entender un poco lo que es, pues, la patacabra, por ejemplo, o lo que es la crujida de gamones, por así decirlo, y eso va a hacer, pues, bueno, que abramos un poco más el abanico turístico, porque el turismo familiar, pues, hoy en día también viene, pues, con niños, con personas que tienen esta dolencia, y que, bueno, que nosotros les facilitamos un poco que el entendimiento de esa zona turística que quiera visitar. Entonces, esa es la primera actuación que vamos a llevar. También vamos a llevar actuación referente a lo que es la accesibilidad turístico, deportiva y social, con una silla de accesibilidad turística que hemos comprado y estamos, pues, lógicamente, para presentar en los colectivos, y que esa silla va a dar, pues, un poco la facilidad, ¿no?, a aquellas personas que tienen movilidad reducida, en este caso, o tienen algún tratamiento físico de dolencia, pues que puedan acceder a los rincones turísticos de nuestro casco antiguo, o puedan acceder, pues, a hacer una ruta turística deportiva por la localidad, por nuestro sendero, y eso, pues, también es algo que está dentro de este programa de turismo inclusivo. Por otro lado, también llevamos unas audioguías que hemos realizado con la Escuela de Adultos, unas audioguías que vienen representando sobre todo lo que es el trabajo que también se realiza de forma educativa en el sector educativo y que ha influido en lo que es el entendimiento, ¿no?, de esa zona turística por parte de los mayores y de la Escuela de Adultos, y eso también es una ventaja porque le dan la oportunidad a estas personas de ser útiles y de verse que tienen capacidades para poder realizar un beneficio público a nuestro pueblo. Y por último, pues dentro de un programa que llevamos trabajando y que presentaremos posteriormente cuando ya pasemos Fitur, que es el programa Ubricarte, que lo hemos realizado con el IES Las Cumbres, con Gustavo, que es el principal coordinador, y que hemos estado realizándolo y adaptándolo municipalmente para que este tipo de paneles que ahora os voy a decir lo podamos poner en los elementos turísticos. Es un trabajo muy interdisciplinario donde han intervenido alumnos de la localidad de IES Las Cumbres y sobre todos los profesores han puesto su parte y su granito de arena en este proyecto, y es unos paneles en braille que hemos realizado para las personas invidentes, con unas maquetas en donde el propio invidente puede tocar el edificio turístico, unas maquetas en 3D, que Guadalinfo también ha participado en este proyecto, y por lo tanto, como ves, es un proyecto que une muchas sinergias, no solo de colectivos, sino de delegaciones, que también tanto la de educación como la delegación de turismo como la del mayor han formado parte de todas estas iniciativas que nosotros vamos a llevar a Fitur. Y este proyecto de inclusión turística en el sentido de las personas invidentes es un proyecto que la verdad, pues, es muy novedoso, igual que el resto, pienso, y yo creo que en Fitur van a dar mucho que hablar, ¿no? Porque cada placa o cada panel que llevamos de braille con su maqueta en 3D, pues vamos a poder observar el propio edificio en sí, el propio monumento en sí, y eso, bueno, pues es algo que es muy llamativo y sobre todo, lo que digo, muy novedoso, y que le puede servir a otros municipios, como te he dicho antes, Rocío, para que puedan tomar ideas y puedan también poder trasladar estas ideas a su municipio. Mm. Lo que queremos es que el turismo inclusivo sea algo que no se quede aquí en Ubrique, sino que también se traslade un poco al resto de municipios de la localidad. Claro, de todo esto que me estás contando, realmente, sí. Bueno, conocemos además físicamente, porque lo hemos podido ver, sí. Los trabajos destinados, por ejemplo, especialmente a personas autistas, ¿no? Porque recordemos, ajá, que se exponía en la Oficina Municipal de Turismo esos pictogramas, aprovechando, sí, el Día Mundial de Turismo, además se inauguraban, ¿no?, esos paneles. Sí. Luego, sí, las audioguías con los, también, QR están aquí en el edificio, sí, de la Escuela de Educación Permanente, ¿no? Porque han sido elaboradas también con colaboración del alumnado, y las otras dos sí que las conocíamos, pero bueno, no las conocíamos, teníamos constancia de que se estaba trabajando en ello, pero no sabíamos, no la hemos visto, no sabemos cómo son, ¿no?, en este caso. Ha sido la primicia, Rocío, que quería también trasladaros antes de que se presentara en Fitur, ¿no? Ya te digo que desde la Delegación de Turismo y el Ayuntamiento de Ubrique ha hecho una apuesta firme por la inclusión, en este caso turístico, deportiva y social, y la silla de accesibilidad es un elemento que después va a facilitar tanto para las pruebas deportivas que hay, por si hay alguna persona que con su familia o tenga un familiar que quiera participar, tanto para los colectivos, no solamente los colectivos de salud, Ámbito Humano, Vamos Juntos, todos ellos tendrán disponibilidad de utilización en el momento que vayamos a presentarla y vayamos a hacerla. Pero hemos querido hacer un adelanto a nivel nacional, uh-huh, y hemos querido exponerla primeramente en Fitur, porque creemos que es el escaparate inicial de promoción, y ya después a nivel local tendremos tanto de la silla de accesibilidad como del proyecto Ubricarte, que es una parte del proyecto Ubricarte, es los paneles Braille, después tiene, uh-huh, otra parte que ya eso lo veremos en su momento, y claro, este tipo de actuaciones que se han hecho conjuntamente con el ayuntamiento, que hemos adaptado, como te he dicho, municipalmente, para que después la podamos poner en los edificios, pues estas son las dos novedades que, junto con las otras, que también está dentro del turismo exclusivo, y las recogemos dentro de nuestra web, pues vamos a presentar. Son cuatro actuaciones, uh-huh, ya te digo, muy novedosas, que van a llevar un vídeo promocional. Ahí vamos a poner un vídeo promocional que nos ha realizado todo vez, que es una maravilla de vídeo. Te lo digo porque no solamente mueve lo que es el aspecto turístico, sino que mueve conciencia, sí, mueve también la forma de interpretar que tenemos nosotros y la forma de interpretar que tienen otras personas con dificultades. Y yo creo que esto es algo, un elemento sobre todo innovador en ese sentido, ¿no? Porque creemos que, como te hemos dicho nosotros antes, que en Fitur siempre se presentan muchas cosas parecidas y lo que hay que intentar es romper un poco con la dinámica, ¿no? Y dar a conocer esto, dar a conocer que es posible, que se puede hacer en los municipios y que no es tan difícil, que tiene su trabajito, porque esto tiene un trabajo muy importante en cuanto a los técnicos del ayuntamiento. Ha habido aquí compañeros y técnicos que han tenido que aprender Braille para poder realizar los paneles y poder hacerlos adecuadamente, con los códigos adecuados, con los puntos adecuados, con la ONCE, que también ha estado colaborando un poco con nosotros para poder realizarlo. Es decir, que esto trae un trabajo interno muy importante y por eso, ¿no? Por eso creemos que es necesario presentarlo y que es necesario que los municipios tengan también conciencia de que la inclusión turística es un elemento fundamental para poder atraer al turismo, porque también cada vez más, por desgracia, encontramos situaciones de este tipo, ¿no? Bueno, pues interesantísimo todo esto que nos estás contando, porque sobre todo por esa apuesta diferenciada, que es lo que tú señalabas, ¿no? Hay que mostrar algo distinto, diferente, porque turismo de naturaleza puede haber en cualquier parte, turismo, sí, cultural, el gastronómico, el de sol y playa, ¿no? También, que aquí no tenemos, pero tenemos el de naturaleza, en fin, cada uno puede tener sus elementos diferenciadores, pero son comunes en realidad, pero aspectos tan concretos como este, pues sí que marcan la diferencia, ¿no?, entre una oferta y otra. Mira, yo tengo todo esto, pero es que además te ofrezco esta parte de turismo inclusivo, ¿no?, que es una consideración, y como tú decías, pues no solo incluye mejorar la oferta, sino que también es un plus de calidad más, ¿no?, para todo ese trabajo turístico de la localidad. Totalmente de acuerdo contigo, Rocío. Bueno, de todas maneras, me decía, son cinco iniciativas las que se está trabajando, cinco actuaciones, en Fitur se llevan cuatro, no sé si esta quinta la podemos dar a conocer o... La quinta te la voy a adelantar más adelantito. Venga, ahora, estas son las que te voy a adelantar y ya la otra, como todavía no está terminada, uh-huh, espero que cuando esté terminada, Rocío. Vale, no me pidan más, ¿no? Vamos a ver, yo te estoy dando. Bueno, vamos a hablar de Fitur también, porque siempre Ubrique, evidentemente, ¿no? Por su característica municipio de menos de 20.000 habitantes, siempre acude a Fitur bajo el paraguas de la Diputación. Siempre se suele decir así, ¿no? Fitur acude bajo, Ubrica acude a Fitur bajo el paraguas de la Diputación Provincial de Cádiz. Esta edición no será una excepción, supongo, ¿no? ¿Cómo se ha organizado la participación de Ubrica en Fitur? A ver, somos muchos municipios los que vamos, ¿no? Porque lógicamente la sierra pues tiene muchos municipios que acuden, ¿no? Porque también consideran que es el portal inicial, ¿no? De presentación de los municipios. Entonces, vamos igual, exactamente. El Patronato Provincial de Turismo tiene un stand en donde allí estamos todos habilitados para que cada uno haga su presentación. Nosotros, lógicamente, vamos a hacer el vídeo, la presentación del vídeo que llevamos, y después vamos a hablar de estas cuatro actuaciones, y además llevamos todos los paneles, llevamos todo lo que es los pictogramas, llevamos la silla, lógicamente, no la podemos llevar, pero sí llevamos lo que es en el vídeo aparece, y te llevamos también la audioguía. Es decir, vamos a hacer como una especie de exposición de todo lo que vamos a mostrar, y por supuesto, no son los tres días oficiales institucionales, que son miércoles, jueves y viernes, 18, 19 y 20, y ya el fin de semana es para la apertura del resto de visitantes y de turistas, ¿no? Entonces, claro, pues un poco allí vemos las presentaciones de todos los compañeros, y oye, es lo que estaba yo diciendo, ¿no? Que muchas veces nos interesan las ideas de uno, las ideas de otro, y trasladamos también allí. Nosotros tenemos el viernes a la el día 20 a las 10 de la mañana es cuando nosotros presentamos nuestro proyecto de turismo inclusivo, porque el jueves han dejado el jueves para las presentaciones de todos los municipios que están por la bahía, y el viernes lo han dejado para los municipios que son de sierra, ¿no? Por lo tanto, ese día pues vamos nosotros a presentar ese turismo inclusivo. Por supuesto, Rocío, te quería comentar también que no olvidamos nuestra acogida de Gamones, que es un escaparate, por supuesto, a Fitur, para seguir promocionándolo, y nosotros también, a correlación de lo que estamos haciendo, aparte llevamos dentro de nuestro stand, vamos a llevar, por supuesto, nuestros libros de Gamones, vamos a seguir repartiendo a las personas, a las instituciones que nos interesen repartir nuestras dos publicaciones, tanto La Acogida de Gamones de Manuel Castro como La Noche de las Candelas de Salva Barroso. Llevamos también unas mochilas promocionales, porque creemos que un implemento en el que se vea estampado lo que es nuestro municipio, nuestra web de turismo, nuestra web de Gamones, y además ponga en grande Acogida de Gamones, pues bueno, pues un elemento también que llama la curiosidad a los turistas, y que bueno, pues puede ser un elemento donde ellos puedan ver a través de nuestra web pues todo como es nuestra fiesta, ¿no? Más típica. Y aparte, pues llevamos de nuestra web, por supuesto, que las tenemos en nuestro stand, en los dispositivos móviles, nuestros códigos QR con todos los folletos turísticos adaptados a códigos QR, porque ya una vez que la pandemia nos impidió un poco lo que era el papel y todo esto, ya nosotros, como somos un municipio digitalizado turísticamente, pues nosotros lo vamos a llevar todo en código QR para que así facilitemos a través del dispositivo móvil o que sea, todos nuestros folletos. Y aparte también hemos hecho una campaña publicitaria en Madrid a través de Facebook para que Facebook pueda menear el vídeo de la Acogida de Gamones, un vídeo que hemos hecho tanto el oficial que teníamos, que era el vídeo que presentamos el año pasado, pero hemos hecho un vídeo especial para que la gente pueda descubrir que dentro de la página web nuestra está una página exclusiva de la Acogida de Gamones. Entonces, hemos facilitado muchísimo el que pueda la gente conocer nuestra fiesta de una manera muy sencilla. Por lo tanto, también llevamos, complementariamente a nuestro proyecto fundamental, llevamos los Gamones, que también nos va a servir esta inclusión, nos va a servir, por supuesto, para que nos cuenten el expediente, que es lo que nos interesa, seguir sumando para que ese expediente empiece ya a engordar todo lo que es la promoción, que es lo que nos falta, la promoción turística, las publicaciones turísticas, que es lo que tenemos que seguir trabajando. Bueno, pues no se pierde puntada, ¿no? No se desaprovecha nada. Llevamos una cosa nueva que tiene mucho trabajo, pero es que además también no nos olvidamos de lo que llevamos el año pasado y lo reforzamos, ¿no? Con esa promoción, por ejemplo, a través de redes sociales, a través de Facebook, en fin, no se pierde la oportunidad, ¿no? De realzar, ¿no? Todo lo que es el municipio desde el punto de vista turístico, con todos esos trabajos, esos proyectos en los que se está trabajando, ¿no? Exactamente. Es que es aprovechar, ¿no? Es lo que tú dices, aprovechamos, y si podemos, tenemos la posibilidad de seguir mostrando más nuestra fiesta y que esta fiesta además sea esta promoción importante para nuestro expediente, la metemos. Aparte de que nosotros, por supuesto, llevemos algo que hemos dicho antes, algo innovador, algo que no se ha visto nunca y que bueno, como siempre te he dicho y además vuelvo a recalcar, Fitur es el escaparate inicial de promoción anual de un municipio. Por lo tanto, nosotros, y porque no podemos llevar más cosas, si no llevábamos más cosas. Pero bueno, en este aspecto creo que vamos muy bien representados, vamos muy bien sobre todo en cuanto a innovación, que es lo que realmente se busca, ¿no? Y se busca que esté presente Ubrique en estos eventos tan importantes. Y bueno, y sobre todo recalcar también que es fundamental, ¿no?, el trabajo y la sinergia que ha surgido a través de esta composición de turismo inclusivo con todos los compañeros de las delegaciones, como te he dicho, tanto la de educación, tanto la de turismo como la de mayor. Es decir, hay un trabajo coordinado y perfectamente estructurado para que nos salga pues un proyecto bonito, interesante y sobre todo que tenga su aplicabilidad, que eso es muy importante, que después nosotros los tengamos en los diferentes elementos turísticos y que se aplique. Y que igual que la exposición que hemos puesto de pictograma en la oficina de turismo ha sido un exitazo porque ha venido mucha gente a verla y mucha gente incluso con personas con esta dolencia, con el tema del autismo, y bueno, pues ha sido algo muy interesante y algo que hemos visto que ha tenido éxito, por lo tanto, a seguir apostando por estas iniciativas de inclusión. Claro. Bueno, pues Fitur 2023, que se va a dar cita del 18 al 22 de enero, recuerden, en IFEMA, en Madrid, la delegación ubriqueña, que bueno, pues yo imagino partirá pues el 18, ¿no? Como siempre, no sé si más o menos, pues la presentación la tenéis el 20, pero sí que es verdad que, bueno, pues aprovecha además también para establecer contactos, ¿no? Y para hacer ese trabajo a nivel de institucional, ¿no? Que se tiene que llevar a cabo en este espacio. Así es, Rocío. Nosotros estamos allí desde el 18, ¿por qué? Porque no solamente es el trabajo de lo que presentamos, sino después tenemos también diferentes reuniones con diferentes empresas que se han interesado ya en nuestro tema de inclusión, porque tú antes tienes que mandar toda la documentación de lo que vas a llevar, y claro, hay muchas empresas que ya saben lo que van a llevar cada municipio, y bueno, pues concertamos lo que es entrevistas con lo que es el tema de turismo inclusivo. Ha habido empresas que se han puesto ya en contacto con nuestra técnico para reunirse. El tema también de promoción, hemos puesto también en contacto con empresas de promoción para el tema de los gamones, y bueno, entonces, constantemente reuniones con uno y con otro, cogiendo datos, cogiendo lo que son contactos para ver posibles actuaciones el día de mañana, ¿no? Entonces, es muy interesante. Yo, la verdad es que me ha sorprendido el tema de Fitur. Uh-huh. La primera vez que estuve fue en el 2019 y bueno, fue, a mí me gustó mucho, y yo creo que es eso, ¿no? Es reforzar nuestra línea turística a través de apoyos, ¿no?, a nivel nacional con otras empresas, ¿no? Y esto hace que, bueno, que puedas crecer tú turísticamente y sobre todo también crecer personalmente, ¿no? Porque aprendes mucho y sobre todo conoces muchas personas, que eso es muy importante. Uh-huh, así claro. Que esa es la línea. Pues es la línea de trabajo y el turismo inclusivo, que es el elemento que se va a llevar este año para promocionar la localidad en Fitur 2023. José Antonio, ¿qué más nos queda por decir? Yo creo que hemos dado un buen repaso, ¿no? Sí, muy bien. Yo solamente decirte que Ubrique pensando en ti es el vídeo que nosotros vamos a exponer allí, es el título del vídeo. Creo que también el título es muy significativo. Y bueno, pues yo creo, espero que hagamos una buena promoción, espero que el vídeo le guste a todas las personas. Lo hemos hecho con mucho, lo hemos hecho tocando muchos sentimientos, y bueno, y creo que puede ser una manera también de abrir campo visual turístico de nuestra localidad y atraer a más turistas, que es lo que queremos, que los turistas se queden, que pernocten, que puedan disfrutar de nuestro entorno natural y nuestro entorno cultural turístico. Y bueno, pues seguimos trabajando, que nuestro es lo que principalmente queremos en este aspecto. El vídeo, por cierto, que evidentemente se ha preparado para Fitur, se estrenará el viernes a las 10 en Fitur, pero también imagino que paralelamente podemos ver nosotros aquí en los perfiles, ¿no?, municipales. Sí. Nosotros tenemos, claro, José, nosotros estamos en coordinación constante con la oficina de turismo, con mis técnicos de la oficina de turismo, tanto con Carmen como con Laura, para que vayamos simultáneamente recibiendo fotografías, mostrando en nuestras redes, y no te preocupes que ese mismo día aparecerá en todos los, en todas las redes del municipio, y lo podréis ver, y os lo podré mandar también a vosotros, por si lo queréis tener. Claro. Y podréis mirarlo también. Exacto, ¿vale? Para darle también promoción y para, bueno, pues que conozca todo el mundo lo que se está ofreciendo, ¿no?, en Fitur. Yo creo que es la mejor manera, además, también de conocerlo, ¿no?, con la publicación de ese audiovisual. Bueno, pues pendiente de todo ello quedamos, y agradeciendo a José Antonio Orellana que nos haya atendido en un receso de su jornada laboral. Así que muchísimas gracias, que sabemos que estás muy liado y nos has podido atender hoy aquí en la mañana de Radio Brique para informarnos de todas estas cuestiones. José Antonio, muchas gracias. Gracias a vosotros siempre, Rocío. Un abrazo.